aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio Ela con Don Lexatin y Don Diazepam. A los controles, al micrófono, a la realización y a todas esas cuestiones que se supone que se deben realizar en un programa. Y hemos llegado ni más ni menos que a nuestro programa número 3, increíble, no nos han echado todavía. Falta poco, y sobre todo porque escuchando el programa anterior nos dimos cuenta de que nuestra profesionalidad es absolutamente nula. Así que poco a poco iremos sustituyendo nuestras voces por otras cosas. Yo creo que siempre es mucho mejor tener aquí a una serie de robots o algo así, o algo por el estilo, para que por lo menos nosotros no nos tengamos que exprimir la cabeza. Y ya tenemos una buena noticia para empezar, que hoy Mónica estará por aquí supervisándonos. Sí, y yo creo que ese acople que suena de fondo, pues será por algo. Pero da igual, la parte técnica, lo que importa es el espíritu. Y nuestro espíritu es grande, dichoso y todopoderoso. Parece que fallamos en la parte técnica gravemente. Esas han sido las críticas que hemos recibido, no solo por nuestra supervisora Mónica, sino por parte de algunos de los oyentes, aunque me he sorprendido. He recibido correos electrónicos donde me comunicaban y se quejaban. Y lo que tienen que hacer no es quejarse y comunicarse, sino dar al me gusta de nuestra página. Bueno, también, pero a veces resulta un poco complicado localizar el botón donde indica que a uno le gusta. Pues sigan buscando y encontrarán todas las semanas nuestro programa colgado. Pues venga, pues vamos a colgarnos, pero nosotros mismos, desde un segundo. Comunicados oficiales vuelven a lanzar a la historia el nombre de la División Azul. En nombre del Führer, el general del ejército condecora a los bravos españoles de legendario prestigio en Europa. Un friso de cruces de hierro sobre camaradas acompaña las condecoraciones antiguas. Grandes presenta a sus oficiales victoriosos, a cuyo valor y a cuya capacidad combativa han respondido los soldados en las jornadas inolvidables del invierno. Ha llegado la hora del relevo. Los primeros regimientos regresan a la patria con el glorioso uniforme caqui, la noble camisa azul de la Falange y la boina roja navarra. se cambian regalos y adioses con los camaradas. Los trenes empavesados entran entre vítores y gritos de júbilo en las estaciones españolas. Trastorno tripolar y tu pastillero favorito. Combinación ganadora. ¡Formidable! Pues aquí seguimos. Seguimos y todavía estamos intactos. Antes teníamos un duro debate entre nosotros. Don Lexatín dice que él quiere que el programa suene en estéreo. Sí. Y yo, que soy una persona rancia con el cerebro espongiforme, pues sigo pensando que mono, pues evidentemente quiere decir lo que nosotros somos, seres primates, y por lo tanto, qué mejor que escucharlo mono. Mira, me ahogo. Claro, por decir tonterías como defender el sonido monaural. Hombre, pues claro, a estas alturas tú crees que voy a decir algo inteligente. Lo preocupante sería que así fuese. Y si así fuese, usted no tendría derecho a estar ocupando un micrófono y... Bueno, pero lo ocupo porque existe ignorancia y me han dado esa oportunidad y la cual pues voy a aprovechar y desde aquí pues expandir todo mi pensamiento, todo mi conocimiento a esa gran masa de oyentes, que por cierto, una masa cuando ocupa un líquido, ¿qué ocurre? Pues que el líquido se desplaza. Pues no lo sé, tendremos que hacer la prueba. Pues no sé, por cierto, ¿podría usted presentar, si me cuesta decirlo, los otros discos que hemos puesto, que ya ni me acuerdo yo? Yo tampoco, ¿qué más da? Pero yo creo que lo que va a sonar ahora es un grupo que se llama Los Urinals, que era una banda de Los Ángeles. Thank you. hologram, a hologram, a hologram, a hologram, a hologram, a hologram, a hologram. Qué cosa más maravillosa y fantástica nos ha traído, ¿no? Don Díaz-Pan. Pues sí, claro. Al fin y al cabo, los Unirland siempre tuvieron fama de ser una banda de ineptos y, sobre todo, reivindicar la idiotez, que no deja de ser otra cosa que la ausencia casi total de una persona de facultades psíquicas e intelectuales, y eso se traduce, pues, en mal manejo de los instrumentos, porque parece que los acordes los toca mi madre cuando está ebria. Así que si ustedes también tocan mal un instrumento, tienen esperanza en que promocionemos sus canciones, incluso sin ser amiguitos nuestros. ¿Qué me dices con la mano? Eso no, estaba aquí haciendo ejercicio de la muñeca, porque como usted sabe, debería operarme, pero no solo de la muñeca, también del cerebro, y que me hicieran como una especie de lobotomía. Pues vamos a escuchar otra canción. Ah, esa. La manita, la manita. La manita, la manita. ¿A quién votaste? ¿Cómo? ¿Que a quién votaste en las elecciones? Pues... ¿A quién has votado? Al PP. Oh, al PP. Buena chica. Siempre hay que votar al PP. PP. It's what it is that you turn my picture, it really does a racket. You are a big sensation, the start of this new generation. You had it right, we believe in you. You lose your wife at home, living on your own with your pretty best stuff. But what did you do, oh yes, what did you do when the going got the rough? Sold your leather jacket, you sold your GM boots. You could ride into the city and bought yourself a three-piece suit. Pseudopunk, pseudopunk. tagliolesco e rene loco e mi leva da una giacca. Mi scuotere e da cipere ma per te la rene casa raga. Mi guarda per c'è il faccia, per storia le scuote una raccia. Get yourself a jet for life. You put me in my phone and you call me bitches, man. You try to drive me mad with your nasty looking hands. I say, holy balls, get yourself a jet for life. All you ever give me is your Rolletto. All you ever say is get your Rolletto. Holy balls, get yourself a jet for life. Only way to give me is your levels. Only way to say is get your levels. Buy yourself a home and get yourself a wife. Oh, levels. I don't care if you're gonna whip me. I'll wait a few more years and then I'll be free. I said, oh, levels. Get yourself a job for life. You put me in my phone and you call me bitch's name. You try to drive me mad with your nasty looking things. I said, oh, levels, get yourself a job for life. All you ever give me is your levels. All you ever say is get your levels. Oh, levels, get yourself a job for life. All you ever give me is your levels. All you ever say is get your levels. Buy yourself a home and get yourself a wife. Holy balls. I don't care if you're gonna whip me. I'll wait a few more years and then I'll be free. I said, holy balls, get yourself a job of life. I tell you, mate, I said, holy balls, get yourself a job of life. I said, holy balls, take them up, yo. De Satín, esa música que me tiene usted de fondo me desconcierta para hablar, porque al final lo único que hago es despistarme. Yo lo he sacado un disco que ponía melodías bonitas y México. Ah. Pensaba que habría rancheras. Bueno, podría ser. Además, fíjese usted, antes comentaba lo de los correos, ¿no? Porque misteriosamente sí que hay gente que por lo visto pierde el tiempo en escuchar este programa y alguno de los comentarios, y no solo me lo dijo uno, sino conté tres, me decía que poníamos poca marcha, poca marcha. Poca marcha. Sí, no sé muy bien a qué se refería lo de marcha, porque nosotros hemos puesto aquí marchas militares, y entonces más marchas militares que eso. ¿Qué suena ahí de fondo? Me suena la voz de Mónica. Mónica manda dando una orga y dice que no, que... ¿Qué dice Mónica? Eso a la gente no le interesa. Bueno, también es verdad. No le interesa en absoluto. Es que ella es así. Ella habla de vez en cuando y nos desconcierta, porque al final lo único que hace Mónica es darnos órdenes, dictarnos una serie de... ¿De qué? De... No sé, yo es que como me olvido de lo que me dice... Bueno, pero eso es algo normal que nos pase. Somos gente de mente olvidadiza. ¿Y a qué vamos ahora? ¿Qué venía ahora? No sé por qué usted insiste tanto en abrir los micrófonos cuando yo lanzo solo arengas para que escuchemos aquí discursos y sobre todo gente, grandes oradores que siempre tienen muchas más cosas que aportar. Qué pesados. Bueno, vale. Pues vamos a tener que empezar a controlarnos y vamos a poner a música, ¿no? Venga, sí. Respectively drinking like civilized ladies and men. No longer need we men. secluded rendezvous that overlooks the avenue with someone sharing a delight. Chat, this and that, and cocktails for two as we enjoy a cigarette to some exquisite chansonnette. Two hands are sure to slyly meet beneath a serviette with cocktails for two. My head may go reeling, but my heart will be obedient with intoxicating kisses for the principal ingredient. Most any afternoon at five, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails for two. Most any afternoon at five, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails for two. Escuchas Trastorno Tripolar, el más brillante programa de diversión y arte y ensayo. ¡Qué decrepitud! ¡Qué decadencia! The day I left school, it really looked cool, and I never bought my jacket. It's what it is, that you turn my picture, it really does a racket. Qué lástima, qué descontrol con lo bonito que estaba quedando. Bueno, ha habido unos pocos rotos en el audio, se estará grabando mono probablemente. Bueno, pero ¿qué sería Trastorno Tripolar sin estos fallos? Porque esto es lo que nos caracteriza a nosotros. De todas formas, ahora oigo puertas que se abren, se cierran, y yo no sé si son como especies de presencia que vienen aquí para inquietarnos y para desorientarnos. Vienen para echarnos, concretamente. Ah, bueno, sí, parece, es increíble. Parece que va a venir ese famoso programa que viene a continuación nuestro y nosotros usurpamos su tiempo. Pues no sé si al mantenimiento le va a dar tiempo a arreglarlo todo. Así que da exactamente igual. Nosotros también podemos optar ahora mismo por la violencia, porque siempre que hay gente delante nuestra nos crecemos, y a mí se me salen los dientes y me crecen las uñas. Así que vamos a esto, además la cosa ya está empeorando poco a poco, ya me estoy dando cuenta de que estamos descontrolándonos. Sí, bueno, pero eso va a ser algo habitual en nosotros, y sobre todo por las personas que cuando aparecen aquí, pues al final pues nos desconcierta un poco. Y bueno, pero no hace falta que usted se marche. Es más, le vamos a abrir el micrófono para que participe en la terapia. Espera, con nosotros. ¿Pero cuál es? A ver, estamos ya aquí ya perdiendo los papeles. Y es, mira lo que te hago con la manita. Mira lo que te hago con la manita. Sí, te lo he dado. Te lo he dado. ¿Por qué me estás confundiendo? Si no, lo iba a poner. No, ese no es. Pero voy a agarrar todos los botones a ver si suena. ¿Suena? Sí. No suena a ningún lado, que es terrible. Ah, no, va a ser el que no ha abierto, justo. Ey, sí, es este. Hay es una este, voz ¿sabes? Diferente a la sí. nuestra y a la de Mónica. La advenedizo. Bueno, pues podemos recurrir preséntanos a una, el siguiente disco. Lo que podemos hacer es recurrir a una cuña, que siempre es algo así como socorrido. Ya que nadie aquí se trabaja cuñas, nosotros perdemos el tiempo miserablemente para resultar pues un poco profesional. Y qué complicado es, qué complicadísimo es manejar tantos micros, ¿eh? Y estaba sonando todo horroroso. Bueno, da igual, venga, ya estamos perdiendo. Ya decía yo que íbamos bien, y la cosa, pues al final, no. Voy a poner el tema número 10. El 9. El 9, si me quitas, si me apuntas un dedo de 10, quedan 9. Pues ahí lo llevamos. Arriba, arriba, arriba, nos crecemos ahora mismo. Sí, y ante el caos. Ante el caos nos crecemos. Y yo decía que íbamos por buen camino, pero al final esto pues ya vuelve a su cauce habitual, que es el caos. Ahí cuando Mónica nos escuche, nuestra supervisora, la reprimenda que nos va a echar. Mónica está siempre con nosotros, no estés bueno, equivocado. De hecho, Mónica va a entrar en juego ahora en nuestro programa. Sí, por favor, pues ¿puede ser ahora mismo o no? Ahora mismo, porque Mónica va a preparar una serie de contenidos que con el tiempo van a sustituirnos en todos los sentidos y será automático el programa. El objetivo nuestro es no hablar, no hablar y no hacer nada, sino mandar a nuestros robots. Y sobre todo copiar ideas. ¿Y qué mejor ideas que la idea de siempre, de toda la vida, la radio? Los éxitos. Ah, pues por supuesto. Pues ya llevamos tres programas, ya tenemos una lista de éxitos que nos ha hecho Mónica. ¿Ibas a decir algo? No, te he hecho un gesto con el dedo, pero no era para insultarte, sino todo lo contrario, para avalarte. Pues adelante, Mónica. Trastorno Tripolar presenta la lista de los mayores super mega éxitos de Trastorno Tripolar. Esta semana en el número 2 y con una reproducción en antena, todas las canciones que hemos puesto menos una. Thank you. en el número 1 con 10 reproducciones en antena. Los putos Freemans con su éxito universal, La violencia es gratis. 6, dinero, 6, cultura, 6, tabaco, 6, cerveza. ¿Tiene usted un poco de violencia, caballero? Hombre, ¿por qué no? La violencia es gratis, la violencia es gratis, la violencia es gratis, la violencia es gratis, la violencia es gratis, la violencia es gratis, la violencia es gratis, la violencia es gratis. Y con esto les emplazamos la semana que viene a escuchar la lista de éxitos inmutables de Trastorno Tripolar. Abandonen la esperanza al escucharla. Satín, usted debería, por favor, y se lo pido encarecidamente, que cambie la música de fondo. En otro programa estuvimos escuchando algo mucho más afín a mí, que era como música popular, una jota o algo así. Sonaban pues castañuelas. No sé, a ver, espera, si tengo una jota por aquí. Yo creo que... Espera, tengo una jota. Voy a satisfacer tu necesidad de folclorismo. Pero ya sé qué jota me va a poner, la del grandísimo caudillo. Qué caudillo. No destape usted las sorpresas. Ah, bueno, lo Esperé siento. Esperé durante 10 minutos hasta que encuentre ella la jota. Bueno, da igual. Realmente este espacio quizá deberíamos de hacerlo como más humorístico, en plan coyuntural, ¿no? Chistes de actualidad, pero tendríamos soborno. Que contratar a un monologuista o algo peor. Bueno, pero a gente con algo un poco más de luces que nosotros, tío, que no vamos a dar mucho más de sí. Pero mira, al final lo he encontrado. ¿Desde qué? ¿La 11 o la 9? La 11. No nos ponemos de acuerdo aquí. Bueno, supongo que es lógico. Que era en el otro disco, Sagú. Claro, si es que, don Lesatín, tenemos que quedar unos minutos antes y prepararnos una especie de guión, vernos las caras, contarnos un poco también nuestras vidas, porque en una semana uno tiene muchas vivencias. Las mías han sido como muy intensas. Pues cuénteme. No, a usted sí le puedo contar, pero a la audiencia yo creo que no le interesa absolutamente nada. ¿Por qué no le va a interesar? Porque mi vida es bastante mediocre, como probablemente todo el que esté escuchando esto, porque no tiene otra cosa más interesante que hacer. Me aburro. Pues bueno, como Mónica se aburre, pues pasemos a escuchar un temazo. ¿Pero qué temazo? Pues siempre ponemos temazos. El primer grupo de Glasgow de punk, que se llama Exile. Este es el segundo single que editaron en el año 78. Toma dato. Estupendo, me he olvidado absolutamente de lo que iba a poner y de todo lo demás, o sea, no sé, ¿qué habíamos quedado? Pues habíamos dicho de poner una cuña, pues algo liviano, algo para que la gente pudiese digerir mucho mejor este truño que estamos haciendo hoy, ¿no? Vale, y si la gente no sabe exactamente qué es este truño, aquí tengo una promo explicativa que ya han oído ustedes varias veces, pero que de todas formas yo creo que nosotros debíamos de tener una actitud mucho más crítica con nosotros mismos. ¿Más? Y hacer sí, aparte de insultarnos públicamente, pues sobre todo hacer ejercicios de memoria. ¿Me insulta usted? ¿Usted sabe, don Lesatín, lo que es el memory, que era un gran juego que sí, sobre todo pues uno practicaba en su adolescencia, bueno, infancia, adolescencia, aunque en mi adolescencia yo creo que fumaba porros. Yo lo que me acabo de acordar es que yo había venido solo aquí a aprender a vocalizar y hoy no he vocalizado nada. Ni falta que hace, porque para las tonterías que dice, pues mejor que no lo entendamos. No, pero es... ¿Por qué digo tonterías? Yo no digo tonterías, hombre. Pues usted dice tonterías como Forrest Gump, porque es tonto. Ay, por Dios, pero no, o sea, si dice usted la frase tan deprisa, no puedo contestar tan deprisa. Bueno, pues de eso se trata, de agilizar la mente, Ay. Eso que yo, mi medicación es mucho más elevada que la de usted. Mucho más elevada. Que yo son dos diazepam. Ay, ya, lo tenía aquí. Es que va al revés el botón aquí. Esto es absurdo. Tú sí que vas al revés, colega. Bueno, pues si quieres podemos deleitarnos con cualquier cosa, incluso... Ah, con... es verdad. Tenemos una nueva sección a cargo de Mónica. Ay, ¿y de qué se trata? Pues se trata de que como nosotros hacemos una gran selección de música aquí y siempre hay discos que no, pues que son maravillosos y fantásticos, pero que no... No da tiempo a poner. No da tiempo. Porque entonces, tenemos Mónica... tanto conocimiento que al final pues nos da la ansiedad, que es uno de nuestros grandes problemas que tenemos que intentar controlarla. Mónica ha pensado que estaría bien que todo el mundo oyera, viera hasta qué punto tenemos recursos, porque esto es de vaciles, no es de otra cosa, ¿para qué nos vamos a engañar? Espérate, que no lo encontré todavía. Ah, vale, pues yo pensaba que ya lo tenías, como habías hecho un gesto así como de afirmación. Sí, mira, aquí está. Pues es una bonita pieza que va a presentar Mónica para todos ustedes y que suena así de bonito. Que la disfruten. Teníamos muchas canciones, pero no suficiente tiempo para escucharlas. Estos son los descartes del día de hoy. Pizza. I like bagels. I like hot dogs with mustard and beef. No quiero ser solo un vago, pero no es fácil, porque estoy débil y no puedo ni acercarme a ti para así poderte besar. ¿Por qué no puedo seguir mi camino, nacer y crecer como cualquier niño? Porque mamá, si tú me has dado la vida, ¿por qué ahora me la quitas? Porque soy un estorbo. Porque mamá. Teníamos muchas canciones, pero no suficiente tiempo para escucharlas. Han escuchado los descartes del día de hoy. We'll be right back. Qué bonito. Así de sopetón ha dejado de sonar esto. Pues, tu incontinencia urinaria, esa que nosotros tenemos que buscar recursos para que usted... Qué patético. No, patético no, es la edad. Es la edad, don la edad. La edad. Esa que nos pasa factura. En fin, que sea. Esa que nos pasa factura y que nuestra neurona lo resiente. Bueno, si es que queda uno. ¡Qué decrepitud! ¡Qué decadencia! Tenía que ponerlo. Es bueno, que... sí, yo creo que venía perfecto. Perfecto. Aquí lo que es que vamos a dejar que esto sonara durante horas. Por supuesto. O sea, podemos entrar en una especie de bucle. Pero tenemos ahora una especie de presión porque viene un programa que creo que os va a dar como un baño de conciencia social, cosa que nosotros no os estamos dando. Y encima se ríen, ¿no? Lo más preocupante. Sí, pero bueno, no es un baño de conciencia social. No, pero bueno, no sabemos, si se ríe probablemente no es un baño de conciencia social. A lo mejor es por eso que dicen que la conciencia social es... Es divertida. Es sucia. Es sucia. No sé. Si ahora solo son mis locuras estando yo ahí en el micro, solitario, es como pongo black metal, te puedes imaginar, parece un sermón funerario. Pues black metal a mí me parece de humor. Bueno, pero pues es mi opinión. Tienes razón. Pues vamos, nosotros sí que vamos con lo que necesitamos, que era... yo hago gestos por aquí, para la derecha, para la izquierda, muevo las manitas, parezco una especie de marioneta. Lo siento, y yo no es que quiero sentirme... Me he dejado llevar por un instinto. ¿Cuál es ese instinto? Que es que después de lo que estaba sonando sonaba una cosa maravillosa y no puedo resistirme a ponerla. Bueno, pues si quieres tú... En esta camiseta que causa sensación, Roberto nos presenta una curiosa evolución. No seas gallina y no tardes en contestar esta dura pregunta de saber y ganar. De saber y ganar, de saber y ganar. No seas gallina y no tardes en contestar. Atento, Roberto, que nuestro camarada va a hacerle la última pregunta rimada. Con el huevo terminamos a ritmo de baquetas este rap de Roberto y sus camisetas. Ozzy Osbourne, remember, stay alive, don't drink and drive. ¿Y tenemos algo preparado o no? Ah, que soy yo el que lo tiene que preparar. No, bueno, yo te indico. Lo que pasa que usted, como tiene esa mente tan olvidadiza, pues al final parece que se dispersa. Ah, sí, ya sé, ese bonito clásico, esa gran canción de ese gran grupo que tanto me gusta, que yo pensé que usted nunca dejaría que lo pusiera. ¿Por qué? Porque tiene una idea muy errónea sobre mí. ¿Solo sobre usted? Bueno, sobre mí, sobre toda la humanidad, supongo. Porque, ¿qué es usted? ¿Un ser misántropo? ¿Has visto cómo suena? Misántropo suena como a sopa para vegano o algo así, ¿no? Pero sí, suena fatal, ¿eh? Sí, suena como sopa para vegano y oriental. El misantro, es eso que he hecho yo a los bocatos de Chopez. Eso, de Chopez. Algo. Claro, así, con cara de cerdito y de Mickey Mouse. Método perfecto para que nuestro compañero Don Yacepan diga vámonos ya a casa. Sí, porque como se ha demostrado en otras ocasiones, somos incapaces de superarnos a nosotros mismos y siempre vamos a caer en la misma dinámica, ¿no? En la del caos y en la de la mala realización a la hora de hacer los controles. Pero no le culpo a usted, ¿no? Don Lesatín, pues no, vaya, porque pues tiene mucha presión, pero luego le pegaré un par de hostias cuando salgamos aquí. Pero eso queda muy feo, ¿no? ¿El qué? ¿La violencia? Que la violencia es necesaria. Luego salgo en las fotos algo mal. Bueno, sí, sales así amoratado y con un color un poco extraño, pero al fin y al cabo no deja de tener su gracia, porque siempre se le puede poner una esquina de la casa y que resulte como un objeto así decorativo. Yo es mejor dejar las cosas como están, mirar hacia adelante. No puedo decir nada más que eso. Y yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Y nada, pues muchas gracias por su tiempo y esas cosas que implican educación en un ser humano, ¿no? Porque no. Obras son amores y no buenas razones. A ese sabes quién es, ¿no? No. Bueno, que Anguita, ¿puede ser? No exactamente. Bueno, puede ser, ¿no? Podría ser. Pues vamos a despedirnos ya, ¿no? Que, sí, venga. Sí. ¿Cómo se hace eso? Adiós. Porque los otros programas lo hemos hecho simplemente porque ya no podíamos más. Bueno, se nos caía un brazo y de pronto daba a un botón y dejaba de emitir así de forma radical. De todas formas, eso ha pasado hoy. O sea que la realización técnica la tenemos que trabajar duramente. Sí, ¿no? Pero no hay problema. Pues problemas siempre hay, tío. Sí, mira. Pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Ay, es que todo tiene solución. Si es que hay que ser optimista. Yo no sé, la gente se ríe de cosas muy serias, pero tú has oído lo que decía, de quien estaba hablando. Un poco de respeto, hombre, un poco de respeto. Yo me lo he pedido. Que. Ah, pero no eras tú el que decía, despedía y decía el último. Yo ya me despedí hace un minuto. Ahí y vas. Dije adiós. Ah, voy a ser yo el que no tengo ganas de irme. Bueno. Pues nada, que nos vamos. Esto era Trastorno Tripolar. Sí, uno de los mejores programas del mundo mundial. Y a ver si nos lo pagan ya alguna vez, hombre. Sí, con unos golpes ahí en la cabeza. Pues nada, amigos, hasta siempre. Venga, adiós, amigos. Adiós. Os queremos. No.